Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Y además, nuestro programa lo hacemos en conjunto y eso es maravilloso. Tú, si quieres hacerlo, también puedes. Si eres profe, si eres un guagua que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y lo oyes en vivo. En el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, esperamos por ti. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la primera sección, érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. ¡Cierto que es maravilloso! Listo, al terminar la sección, érase una vez, envíennos un mensaje y podrán pasar a buscar el libro que nos obsequia la señora Gladys. Mil gracias. Y que vivan los cuentos. ¿Están preparados para una nueva historia hoy? ¡Adelante! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Recuerda que tenemos de regalo a un libro a quien nos llame hoy. Bueno, quien nos llame cada sábado después de nuestra sección e irase una vez. A quien nos dé su opinión, nos comente. Y a quien quiera venir al programa, será bienvenido también. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Oigamos esta historia. Mi tortuga tiene arrugas y en la cola una verruga. Había una vez una tortuga llamada Galápagos. Era muy, muy grande, aunque solo tenía 6 años. A ella no le gustaba mucho ir al cole porque pasaba muchas cosas que la hacían enfadarse, gritar, patalear y pelearse con los demás. Solo quería dibujar y pintar. No le gustaba pelear, pero sentía que se enardecía, se ponía de mal talante y no podía evitar las peleas, las riñas con los demás. Todos los días tenía problemas con los compañeros y después se sentía muy mal y triste. Un día se encontró a solas con su profe, que le dijo: te voy a contar un secreto. A mí me pasaba lo mismo que a ti cuando tenía tu edad. La tortuga se impresionó porque su maestra era muy delicada y gentil. ¿A ti? Sí, pero alguien me dio una solución. Si quieres que te la diga y tú pruebas, quizás también te funcione. Ya no la uso porque casi nunca me enfado, pero me sirvió mientras aprendí a no sentirme molesta. Dime, profe, por favor. Tú llevas encima de ti la solución a esas peleas, a esos insultos, a esos líos, a esos gritos, a esas rabietas. ¿Qué es? Dijo la tortuguita. Es tu caparazón, respondió la profe. Puedes meterte dentro de él cada vez que sientas que vas a enfadarte mucho. La verdad, todos tenemos derecho a sentir molestia cuando algo no nos parece, cuando algo no nos gusta, o cuando queremos las cosas a nuestra manera. Bueno, hay tantas razones. La cuestión es entender rápidamente que el mundo es de todos y todos somos diferentes. Cada uno quiere algo, así que hay que acordar a veces, otras hay que ceder, en fin, hay que negociar en la vida. si nosotros entendemos eso, no nos ponemos enfadados mucho rato. Puede que un momentico que nos dure esa incomodidad de que las cosas no sean como uno quiere, pero rápido se da cuenta de que no puede ser así. A ti te ciega, te dura mucho el malestar. Así que yo te propongo que respires y te metas dentro de tu caparazón mientras pasa ese momento de ira, antes de que vayas a gritar, a insultar o a pelearte. ¿Tú crees que eso es suficiente?, dijo la tortuga. Claro que sí. Bueno, a mí me funcionó. Quizás a ti te funcione también, porque dentro de tu concha te sentirás a gusto y tranquila. Y luego, sin desesperar, ¿qué hace?, preguntó de nuevo la tortuguita. Encoges los brazos, las patas y la cabeza. Las aprietas contra tu cuerpo, cierras los ojos y te hundes allá adentro. Y piensas, me tranquilizo. Respiras varias veces. Me sereno. Respiras varias veces. Y sentirás cómo te vas calmando. Te vas sintiendo suave y tranquila. Respiras profundamente hasta que te dices que... ¿Qué voy a pelear yo por esto? Voy a hablar, voy a decir, voy a proponer. Así aprenderás a esperar, a acordar. Y luego no tendrás que arrepentirte de haber maltratado a nadie y no te sentirás mal tampoco. ¿Qué te parece? Suena bien, pero no sé si sea tan fácil de hacer, tan sencillo. Todo es cuestión de práctica, dijo la profe. Ya verás. Cada vez te sentirás mejor y cada vez te será más fácil, como yo. La tortuguita practicó un poco eso de entrar en su caparazón, respirar profundo. Muy bien, dijo la profe. Hazlo así en clase mañana. Gracias, profe, lo probaré. Al día siguiente, Tortuguita fue al colegio más animada. Y en un momento de la mañana empezó a enfadarse porque un compañero había hecho una cosa que no le parecía correcta. Pero antes de patalear, insultar y gritar, miró a su profe que le guiñó un ojo. Y se acordó de la conversación del día anterior. Voy a ponerlo en práctica. Se metió en el caparazón. Respiró. Se relajó. Y cuando volvió a salir, estaba dispuesta a conversar, sin peleas, sin rabietas, ni gritos. La profesora y los demás compañeros la felicitaron. Tortuguita estaba muy contenta. Siguió haciendo lo mismo cada vez que pensaba que iba a ser algo desagradable y se sintió cada vez mejor. Cada vez fue más fácil con ella y con los demás. Pasó el tiempo y nunca dejó de enseñarle su aprendizaje a las tortugas pequeñas. Vive todavía, porque las tortugas viven mucho tiempo, y es muy feliz en las Islas Galápagos, siendo gentil y amable para decir lo que le gusta y lo que no. ¿Te gustó ese cuento? ¿Te gustó la historia? ¿Te gustaría cambiarle el final? ¿Cómo lo hubieras escrito tú? ¿Le hubieras puesto alguna cosa distinta? ¿Le hubieras agregado algo más? Recuerda que los cuentos se pueden versionar, o tú puedes escribir tus propios cuentos y hacerte escritor. ¿Por qué no escritora? Ahora, ¿qué les parece si escuchamos un lindo tema musical? Para celebrar tanto aprendizaje y cosas lindas. Y después nos vamos a algo de Galápagos, que por algo esta tortuga se llamaba Galápagos. Nadie supo. de escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. En Ciencias y Algo Más, hoy vamos a conversar acerca de Galápagos, porque es el archipiélago más interesante, uno de los archipiélagos más interesantes del planeta. Tiene muchas particularidades y los científicos lo estudian y lo han estudiado desde hace mucho tiempo. Y está aquí en nuestro país, hermoso Galápagos. ¿Qué clase de animales hay allí? ¿Qué clase de animales son específicos de Galápagos? Esto es interesantísimo. Y si te gusta, puede que te hagas investigador, veterinario, sanador de animales, biólogo para desentrañar los misterios de la vida. En fin, oigamos qué animales viven allí. Cuando los volcanes de Galápagos comenzaron a formar las primeras islas, hace más o menos, prepárate, 5 millones de años, separados por unos 1000 kilómetros de la costa, la vida se dio allí en esas condiciones. Lava, tierra lavática, tierra muy árida, tierra que no es fértil como la tierra de aquí para los vegetales y las frutas, sino para cierto tipo de animales, y de plantas nada más. Unas cuantas especies han podido hacer allí su hogar. Por eso las Islas Galápagos las llaman también laboratorio de la evolución, porque tuvieron que cambiar muchas cosas de sí para poder desarrollarse en un clima, en una tierra, en un clima, en un aire tan distinto. Hay muy pocos lugares del mundo donde es posible encontrar tanta variedad de especies, tanta variedad de plantas y animales con cambios evolutivos tan profundos. No es de sorprenderse que Charles Darwin estuviera tan impresionado por la vida que encontró allí. Y de hecho, con esa investigación que él hizo, logró componer, escribir, hacer, inventar, crear su propia tesis de la evolución de la vida, que ha sido tan importante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los pinzones. Los pinzones son especies que evolucionaron en Galápagos de un primer pajarito, que era común en todas las costas, pero allí se hicieron distintos. La iguana terrestre de Galápagos, que el nombre científico es genial, se llama Conolopus subcristatus. Comonolopus subcristatus. Es una especie de lagarto de la familia de las iguanas y una de las tres especies del género Conolopus. Solo es de aquí, de las Islas Galápagos, sobre todo de la Isla Fernandina, de la Isla Isabela, Santa Cruz, Seymour, bueno, Seymour, la parte norte, La Española y Plaza Sur. Su forma y su color es distinto y se llevan de maravilla con las aves. Los pájaros eliminan los parásitos y las garrapatas de ellas y ellas le alimentan a las aves. Así que hacen un match, hacen un equipo formidable. Se dice que la iguana terrestre de Galápagos puede vivir entre 50 y 60 años. Interesantísimo, fantástico, ¿verdad? También están los lobos marinos de Galápagos. Su nombre científico te va a encantar. Oye esto, Artocephalus galapagoensis. Artocephalus galapagoensis. No migran y permanecen siempre cerca de las islas toda su vida, unos 20 años. El lobo de Galápagos se alimenta principalmente de pececitos y de moluscos. Se alimenta cerca de la costa y cerca de la superficie. Aunque han llegado a ver los buzos a estos animales hermosos a unos 169 metros. Pero lo común es que estén cerca de la costa. Comen de noche. También está la tortuga verde de Galápagos, la Chelonia Midas Agassizii. La Chelonia Midas Agassizii, de aguas tropicales, es la única tortuga marina que anida en las playas de las Islas Galápagos. Y también está la super tortuga, como la de nuestra historia, la tortuga Galápagos o tortuga gigante de Galápagos, la Geochelone nigra. Es la tortuga viva más grande. Y ahí está en 7 islas del archipiélago de Galápagos. Cuando está adulta, puede pesar más de 300 kilos, más de 600 y pico de toneladas, de libras, y medir más de 1 metro o 2. Llegan a vivir entre 100 y 150 años. Son un emblema de nuestro país y un emblema de la fauna original de nuestras Islas Galápagos. Ah, también está la iguana marina, la Amblyrhynchus cristatus. Amblyrhynchus cristatus, una iguana que se encuentra solo en las Islas Galápagos y tiene la capacidad única entre los lagartos de vivir y alimentarse en el mar. Extraordinario, ¿verdad? La alimentación de las iguanas marinas es de algas marinas. Ellas, como comen mucha sal, tienen que sacar el exceso. Entonces son divertidísimas porque cuando tú las miras parece que te van a escupir por la nariz. Y eso lo hacen mientras toman el sol. También les ayuda a mantener la temperatura porque el sol de esas islas es fuerte. La capa de sal puede hacer que a veces sus rostros, sus caritas se vean como blancos y es por la sal. También son tan interesantes que cambian de color según la isla donde se encuentran. Hay desde rojizas y verdes azules en Santa Cruz, ladrillo, unas que son como de ladrillo, color ladrillo rojo y negro. En Fernandina son de ladrillo rojo y verde. Y otra diferencia entre las iguanas es el tamaño, que según la isla son diferentes. Por eso es que la teoría de la evolución pudo surgir tan fácilmente allí por un pensador como Darwin, porque cada isla, de acuerdo a sus características, obligó, o los animales se vieron en el deber y en la obligación de cambiar sus características. Y eso realmente es apoteósico, interesante. Las iguanas viven en la isla de Fernandina e Isabela, que son las más grandes encontradas en cualquier lugar de las Islas Galápagos. En el otro extremo están las iguanas más pequeñitas, que están en la Genovesa. Las más grandes pueden tener hasta 1,70 metros. Imagínense. Y pueden llegar a pesar 1,5 kilos. En tierra, la iguana marina tú la ves un poco lenta, si la comparas con cuando se mete en el agua, que es una nadadora preciosa. Hay lagartijas de tierra. 7 solo en las Islas Galápagos, donde es conocido como lagartijas de lava. La distribución de estas lagartijas y sus variaciones en forma, en color y comportamiento nos muestran cómo se han adaptado al sol, al agua, a la sal, a esas tierras. Una especie que sí está en todas las islas centrales y occidentales. Las otras 6 especies están en las otras islas y hay una especie única en cada una. Y todas probablemente, como los pájaros, evolucionaron a partir de una primera que era común a todas. Las lagartijas también cambian de color de acuerdo al estado de ánimo y de la temperatura. Genial, ¿verdad? Imagínense si nos ocurriera lo mismo a todos nosotros y que la gente supiera por nuestro color cómo o qué estamos sintiendo. ¿Rojo, qué sería? ¿Qué se te ocurre? ¿Rabia? Azul, si nos pusiéramos azules sería de felicidad. Amarillo, naranja, de que nos sentimos motivados. Eso es divertido, pero quizás es muy bueno que no nos ocurra a nosotros. En pájaros también hay mucha diversidad en Galápagos. son increíbles. Por ejemplo, hay uno, el cormorán, que no vuela. Es el único cormorán en el mundo que perdió la capacidad de volar, porque en esa isla no lo necesitaba, porque no se iba a ningún lado. Solo hay 1.500 aves de estas raras en el mundo y se están haciendo mucho esfuerzo por conservarlo. Este cormorán único se encuentra en la isla de Fernandina, en la isla de Isabela. Esa especie habita en las orillas de esas islas volcánicas y evolucionaron en una isla que estaba libre de animales que se los comiera. Por eso, al no tener enemigos y depredadores, para decirlo de una manera más amigable, y tomando su alimento del buceo a lo largo de las costas, dejó de volar. Es la evolución, vamos cambiando según las necesidades. Los pinzones, que llaman pinzones de Darwin, son pinzones de Galápagos o Geopiscinae. Son un grupo de 14 especies recogidos por Charles Darwin en esas islas durante su segundo viaje en su barco el Beagle. Allí él estudió y recogió muestras de la flora y la fauna que se convirtieron, como ya les contamos, en la base de su teoría de la evolución. Los pájaros más o menos tienen todos el mismo tamaño, pero se van diferenciando en las distintas islas en la forma de sus picos, que se adapta a los alimentos que haya. Están los piquitos más largos para sacar los insecticos de los agujeritos. Están los piquitos más cortos para comer semillitas. Es realmente interesante, ¿no te parece? ¿Te gustaría ser biólogo? ¿Y biólogo marino? ¿Y biólogo de plantas y animales? Otro animal sorprendente que hay en Galápagos y nos asombra a todos es el pingüino. Hay un pingüino en Galápagos, el Sphenicus mendiculus. Es una especie solo de Galápagos. Vive en la isla Fernandina y en la isla Isabela. El pingüino de Galápagos es uno de los más pequeñitos pingüinos y es el único que cruza el hemisferio norte. Se alimentan de peces pequeños, principalmente sardinitas, crustáceos. Están también los pachay en las Islas Galápagos, los Lateralus spinolutus, que mide 15 centímetros. Y es otro pájaro de tierra que no vuela. Son muy vocales, utilizan muchos sonidos. Se alimentan de caracoles, libélulas, chinches, hormigas y algunas semillas. ¿Te parece interesante todo este conocimiento? ¿Sabías algunas cosas? Puedes seguir investigando y leyendo. Puedes verlos en internet, puedes verlos cómo son cada uno de ellos. Porque hay muchos más. Está la paloma de Galápagos, el halcón, el cucube, el petrel, la gaviota de lava. Todos de Galápagos. Esta gaviota de lava es una gaviota grande, una de las más raras gaviotas en el mundo. Toda la población vive en las Islas Galápagos y creemos que hay unas 400 parejas. Está la garza de lava. La mayoría de estas criaturas están lamentablemente en peligro de extinguirse. Por eso, Galápagos es un parque nacional. Hay que cuidar las normas, ser muy, pero muy respetuoso de las normas, del respeto a los animales. Y hay muchos científicos allí protegiéndolos. Una manera en la que los que no somos científicos podemos contribuir es respetar siempre las normas del parque nacional. Es no hacerle daño nunca, nunca a ningún animal. Es ser voluntarios cuando estemos más grandes, ayudar en lo que se necesite. Si alguno de nuestros oyentes quiere comunicarse a nuestro estudio, bueno, pues nos llama. Si quiere mandarnos un mensajito, 099-657-7004. Es realmente apasionante el estudio de las Islas Galápagos o solo la contemplación y la admiración y el respeto por esa capacidad que tenemos todos los seres de adaptarnos, de transformarnos y de evolucionar de acuerdo a lo que esté allí afuera para nosotros. Tu cerebro tiene plasticidad, la capacidad de reestructurarte. Siempre podrás lograr lo mejor para ti y tu familia, para tu mundo. Trabajo perseverancia, paciencia y estudio. Estas cosas, al estudiarlas, te llenan de conocimientos, de ideas, de alegría, te sacan del mundo cotidiano, de cualquier discusión, de cualquier molestia, como hablábamos de la tortuga, y te meten en un mundo más altruista, más de ocuparte de los demás, más de ser feliz, haciendo feliz a otros y haciendo este mundo un lugar más hermoso. ¿Nos vamos a música? Sí, y venimos con nuestro segmento sobre comer. Galápagos, patrimonio del mundo, eres tú la reina del inmenso mar. Tus islas hermosas, cual madre en su vientre, cobijan especies solo del lugar. Islas encantadas, te llama la gente, porque eso tú eres para la humanidad. Todos los turistas que llegan a verte, enamorados quedan de tu majestad. Tu gente sencilla, trabajadora y buena, que brindan a todos su hospitalidad. Tu gente sencilla, trabajadora y buena, que brindan a todos su hospitalidad. Eres el orgullo de 5 continentes, pero perteneces solo al Ecuador. Eres el orgullo de 5 continentes, pero perteneces a todo el Ecuador. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. qué comer para estar más sanos. ¿Qué les parece si imitamos a los peces y a los pájaros? Así como los hemos imitado en comer vegetales, frutas y semillas, hoy les vamos a recomendar que los imitemos en comer algas. Las algas son muy importantes para complementar la dieta. Tienen muchos minerales, vitaminas, están muy enriquecidos con aminoácidos que no están en otros alimentos. Están llenas de sol. Son realmente importantes que aprendamos a comerlas. Normalmente las encontramos en la comida japonesa, los sushi. Ellos suelen utilizar algas. Pero también podemos ir al mercado de Iñaquito, al mercado Santa María. En todos los mercados hay alguien que vende algas. Hay un mercadito de algas. ¿Por qué no entrar allí, pedir algas y cada día comer un poquito, agregársela a las ensaladas? ¿Por qué no hacer unos sushis nosotros mismos? A lo mejor con otras formas más divertidos, interesantes, creados por ti. Y quizás agregárselo a un batidito verde en la mañana, una hojita, media hojita de alguitas. Lo único que hay que tener cuidado es que no seamos alérgicos o no tengamos algún problema endocrino. Comiendo algas es una manera de enriquecer nuestra alimentación. Si no comemos muchos vegetales y muchas frutas, las algas nos pueden ayudar a complementar la dieta. Complementarla, nunca sustituirla. ¿A qué no saben dónde está la fábrica de espirulina más grande de América Latina? Sí, aquí en nuestro país, aquí en nuestra capital, en Quito, exactamente en Pinta. Después de pasar Tumbaco, unos 15 minutos más adelante, en Pinta. Nosotros fuimos a la fábrica, les recomendamos que la visiten, son muy organizados, hacen su higiene muy bien, nos encanta comer algas y esta es una oportunidad. Ecuador exporta algas al mundo, se dan las algas aquí, se cultivan aquí. Vamos a buscar las deshidratadas y vamos a complementar nuestra alimentación. Los niños que estudian, los deportistas, los abuelitos, todo el que no se esté alimentando con suficientes vegetales y frutas, esto es una manera hermosa y sabrosa de complementar su alimentación. ¿Les gustó el tema? Ya saben, espirulina. Y ahora nos vamos a música para venir con nuestro segmento de buenas noticias. Añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli. Prueba un trozo, mastícalo, verás qué rico su sabor. Come más verduras, qué divertidas son. Come más verduras, que tu gente. Comer verdura puede ayudarte a que crezcas más fuerte y más alto. Así que añade al plato unos guisantes, zanahoria y brócoli. Prueba un trozo, mastícalo, verás. Saltaban en la cama, uno cayó. Tú, ¡pú! ¿Has oído ese ruido? Poder salvar, poder salvar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. La buena noticia de hoy es que existe una tradición muy linda en Galápagos. Nos encantó y la quisimos traer. Se llama Post Office o Bahía del Correo. Es un sitio histórico que nos recuerda la época en que había muchos barcos por los mares. Algunos no hacían cosas muy buenas, como los barcos piratas. Otros tampoco, como los barcos que se llevaban a las ballenas. Pero esa era una época en donde había muchos barcos en los mares, en barcos haciendo comercio. Cuando venían a Galápagos a abastecerse de agua, parece que a algún capitán se le ocurrió poner un barril, estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de hace 300 años. Así que atiendan esto que los va a sorprender. Para que quienes pasaran por la bahía dejaran correo y llevaran el que tenía su misma dirección o cercano. ¿Qué? Sí, él puso un barril y allí la gente que pasaba por esa isla, si yo vivía en Quito y pasaba por esa isla, dejaba una carta, recogía una carta que iba para Quito. Y si yo quería enviar una carta que iba para Suiza, alguna persona que de Suiza viniera a la isla, se la iba a llevar. Imagínense qué idea tan divertida. Bueno, todavía está allí ese barril y se usa. Dicen que el que lo ideó fue ese capitán llamado James Colnett en 1793. Hoy esta tradición se mantiene viva con los turistas de Galápagos. Y así siempre se les recuerda a los pasajeros antes de desembarcar allí que lleven alguna postal o carta dirigida a algún familiar o amigo. No necesitan estampillas porque lo llevan las personas. Lo único que tienen que hacer es recoger alguna otra carta que esté dirigida al lugar donde tú vives. Y eso sí, no esperar que llegue muy rápido. Hermosa tradición que se mantiene, ¿verdad? En nuestra sección de Buenas Noticias, hoy hablamos de Bahía de Correos en Galápagos. Y ahora nos vamos a música para disfrutar después de un paseo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¡Vamos de paseo! Paseo hermoso que pueden disfrutar los niños y los adultos y toda la familia, y muy natural y científico, es acercarnos a las Islas Galápagos, en el océano que está en nuestro país. es maravilloso. Les vamos a hablar un poquito de su historia, de sus curiosidades, de sus bellezas, para que les provoque ir y cuando puedan, vayan. Hay que ahorrar, porque como no se puede ir por tierra, porque son islas a 1,000 y más kilómetros de tierra, no se puede ir sino por mar. Entonces hay que ahorrar para llegar allí. Pero todos podemos hacerlo, si queremos, y nos trazamos la meta y ahorramos para eso. Las Islas Galápagos fueron descubiertas en 1535. ¿Hace cuánto? Exacto, va bien en matemática. Por un fray, el señor Tomás de Berlanga, el obispo de Panamá. Porque él se quedó a la deriva mientras realizaba un viaje desde Panamá hasta Perú. Ahí descubrieron dos islas y vio a tres más. Una de ellas, la más grande, Isabela. Llamaron a las Islas Galápagos porque se parecía la forma al caparazón de la tortuga y a una silla de montar española que existía y que se llamaba Galápago. 30 años más tarde aparecieron estas islas en los mapas. El primero fue un mapa de 1561. Después estuvieron los mapas holandeses como Mercator en 1569, ya casi llegando a 1600, y Ortelius. En este mapa Ortelius las llamaron las encantadas, porque dan la impresión de que aparecen y desaparecen, como por arte de magia. Pero es un efecto causado por la dificultad para llegar a ellas, ya que hay muchas corrientes fuertes que hacen la navegación difícil en algunas partes, especialmente cuando hay niebla o garúa, y sobre todo para los barcos de aquellas épocas. Después, mucho después, vino otro mapa, el mapa de Gerrit, de 1622, donde se muestran tres islas, Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal. ¿Cuándo se empezaron a frecuentar estas islas? Cuando los piratas, sobre todo los ingleses, se dieron cuenta de que eran un punto de partida ideal para llegar a los puertos españoles a lo largo de la costa de América del Sur. Escondidos, ahí reparaban sus barcos, se abastecían de agua. La primera expedición fue la de John Cook y Richard Hawkins, que fue de más o menos 1680. Si estamos en el 2021, ¿cuánto hace? La segunda expedición fue unos cuatro años más tarde, que fui con el mismo señor Cook, pero otro señor que se llamaba Davis. Fue más intensa y más larga. Viajaron los mares de los alrededores. Y la tercera fue de Roger y Courtney, que acuérdense que todos eran apellidos de ingleses, que fueron hasta más o menos 1711, saquen la cuenta. Con esas expediciones se inicia la explotación, el abuso contra las tortugas. En esa época los animales no se consideraban tan importantes como ahora, ni que sentían como ahora, ni que tenían derechos. Entonces simplemente iban para sacarles el aceite y comerse su carne. Eso afortunadamente ya no ocurre así en el mundo, aunque haya personas que todavía lo hagan, pero ya está prohibido por la ley y hay que tener mucho cuidado cuando uno vea cualquier cosa de esa, porque hay que llamar a las autoridades. Ah, ¿qué más pasó? Bueno, la isla del rey Carlos, Floreana, Patre, el duque de Albemarle y Nauvoo. Con el tiempo se le fueron cambiando todos los nombres. Por lo tanto, Isla de la Salud o Santa María fue probablemente la isla que hoy se llama Floreana. San Bernabé fue la que hoy se llama Santiago. Mascarín, probablemente la española. Y la isla de Tabaco es la que hoy en día conocemos como San Cristóbal. La isla de Santa Isabela, esa sí se quedó como Isabela. Hubo varios de estos barcos ingleses que descubrieron que las ballenas iban a las Islas Galápagos para reproducirse. Fue una época terrible de cacería, de ballenas, de focas, de tortugas. Menos mal que ahora todo eso está prohibido, ya no se hacen esas cosas en nuestro Parque Nacional Galápagos, aquí en Ecuador. Las Islas Galápagos están llenas de historias. Por ejemplo, en el principio del siglo pasado, un marinero irlandés fue abandonado en la isla Charles, en Floreana. Él se llamaba Patrick Watkins y ahora se considera el primer habitante de esas islas. Cultivó vegetales. Varios años después consiguió un pequeño barco. Llegó a Guayaquil solo. Y pasado un tiempo, el pobre hombre siguió insistiendo en cometer delitos, así que lo arrestaron porque se intentó robar un barco y pasó el resto de sus días en la cárcel. Pero ese hombre fue considerado el primer habitante. ¿Cómo fue el asunto legal de las islas? También interesante, porque puede que te conviertas en botánico y estudies las especies de las islas, pero puede que seas escritor y saques al público miles de historias que andan por allí, o puede que quieras ser investigador y mantener las especies, o buzo, o guía turístico, o historiador. Pero también puede ser que quieras ser abogado. Mira cómo fue esto. Aunque las islas pertenecían a Quito durante la época de la colonia, después de la independencia podían ser consideradas tierras de nadie. Por eso el general Villamil, nacido en Luisiana, que vivía en Guayaquil, propuso que metieran al archipiélago, que lo incorporaran a la nueva República de Ecuador. El coronel Ignacio Hernández, delegado del gobernador, hizo la ceremonia el 12 de febrero de 1832. Saca la cuenta. ¿Hace cuánto? En la isla de Floreana, que tomó este nombre en honor del primer presidente del Ecuador, Juan José Flores. ¿Vieron qué importante también son los abogados? Luego vino el general José Villamil, quien organizó una campaña colonizadora con la ilusión de convertir el archipiélago en un lugar de paz. Por eso se llamó al principio el Asilo de la Paz, un asilo de progreso y regeneración de delincuentes y de soldados rebeldes. ¿Cómo? Por medio del trabajo. Pero no le salieron las cosas también a Villamil y no se aunque lo logró hacer, no fue todo prosperidad, no era tan fácil que delincuentes comunes, sin que le enseñaran un oficio, cuidaran las islas. Así que destruyeron el medio ambiente y terminaron por destruir la colonia de presos que allí se había asentado. Después viene algo de lo más importante de la historia de Galápagos para el estudio de las ciencias en la humanidad, y fue que en septiembre, justo este mes, de 1835, el capitán Robert Fitzroy llegó a las Islas Galápagos en el Beagle como parte de un viaje alrededor del mundo con el joven naturalista Charles Darwin, que ya les contamos. Visitaron las Islas Chatham, hoy San Cristóbal, y más tarde Isla Carlos Floreana. Charles Darwin estudió, recolectó esas muestras que les contamos y sus observaciones fueron las que convirtieron en la base de esa teoría de que evolucionamos en función del medio y nos transformamos, animales, plantas y seres humanos. Las Islas Galápagos se convirtieron en famosas en el mundo científico como un laboratorio de la evolución. Y ahora podemos ir a ver una estación de científicos donde se hace investigación todos los días, que se llama como el naturalista, Charles Darwin. El primer vuelo en avión que llevaba el correo de la zona del Canal de Panamá, que está cerca a las Galápagos, fue un 6 de febrero, Día de los Reyes Magos, pero hace muchos años. Después empezaron los vuelos comerciales, que es donde podemos ir ahora. Y la primera línea fue TAME, con quien todavía nos podemos ir a Galápagos. El gobierno ecuatoriano declaró a las Islas Galápagos como parque nacional porque se dieron cuenta de su importancia, ¿cuándo? Un 4 de julio de 1959, es decir, hace 59 años. Al mismo tiempo, en Bélgica, la Fundación Charles Darwin para las Galápagos se formó y marcó la celebración del centenario de Darwin, del libro del origen de las especies. Y ese mismo año, Ecuador dijo que el 97% del archipiélago era un parque, atendiendo proyectos de conservación de la vida de los animales, de las personas, de las plantas, de las especies en peligro de extinción y un control de especies de allí, que no entren otras especies para que se conserven las que están. fantástico, ¿verdad? La estación Charles Darwin, de la que ya les contamos, se construyó en la isla Santa Cruz. Un 20 de enero de 1964 se inauguró. Hoy en día esa estación es una organización internacional que actúa como al servicio. Es una organización maravillosa al servicio del parque, de la humanidad, del conocimiento y de la ciencia. Es realmente bellísimo ese paseo. Sería magnífico que pudieran ir y se lo plantean como una meta. En algún momento de su vida, todos vamos a poder ir a Galápagos. A ver, quizás tú puedes trabajar allí. Es un trabajo hermoso y delicado como científico. Quizás puedes ser un historiador. En fin, tú decidirás. Ay, también desde hace muchos años, casi 40, Galápagos es patrimonio natural de la humanidad. Eso es un honor que nos hizo la humanidad en decir que Galápagos pertenecía a este grupo. Además, somos reserva de la biosfera. Imagínense ustedes, reserva de la vida del planeta. Y la reserva marina. Maravilloso, ¿cierto? Bueno, pues es uno de los lugares que más sorpresa nos da cuando vemos cerquita de nosotros esos leones marinos, esas tortugas gigantes y esa gran cantidad de aves maravillosas, de iguanas, de todos los animales que allí se dan. ¡Oh! Hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Esperamos les haya encantado tanto nuestro programa como nosotros hacerlo para ustedes. Nos oímos en nuestra próxima emisión. Será por sus volcanes, como guardianes del mar, su endémica flora y fauna que habita en este lugar, por sus bellos paisajes. Cerca del agua y mar, de agüita muy cristalina, de agüita muy cristalina, para sus peces un mirar, de agüita muy cristalina, de agüita muy cristalina, para sus peces un mirar. Aguerrida, día tras día aprendió a quererte como nunca, a cuidarte para siempre con amor, purito de Dios. Galápagos, pan y canto, Galápagos, pan y canto, para tus hijos será. Y entienda que es toda una eternidad, que vuele tu nombre al norte, que vuele tu nombre al sur. Galápagos eres ya, Galápagos eres ya de toda la humanidad. Galápagos Ecuador, Galápagos mi país, lugar donde vivo yo. Por lo que tienes, por lo que das, maravilla del mundo será. Por lo que tienes, por lo que das, maravilla del mundo será. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,